Capítulo 21. Verdades importantes sobre la profecía. Dios cumple su palabra. Aunque debemos cooperar con Dios, no debemos olvidar que es Dios quien cumple sus promesas. Fue Dios quien le dio a Abraham su hijo, quien le dio a José el trono, a David el reino y quien llevó a su pueblo a la tierra prometida. Nuestra parte es cooperar con Dios, pero debemos confiar en que Dios hará lo que prometió. Por la fe heredamos las promesas de Dios. Si no entendemos esto, terminaremos como Abraham y produciremos un Ismael. Debemos aprender a usar nuestras profecías y trabajar con Dios, pero debemos mantener el equilibrio entre la fe y las obras. Es nuestra fe en la promesa de Dios de que su poder liberará y cumplirá todo lo que nos ha prometido. La promesa de Dios es también su plan, pero no su garantía. Dios había prometido a toda la nación de Israel una tierra maravillosa que mana leche y miel. Para la mayoría de ellos esta promesa no se cumplió. Las promesas de Dios son condicionales, nos exigen obediencia, fidelidad y sumisión a la voluntad de Dios. La mayoría de los israelitas no pudieron reclamar las promesas de Dios porque tenían corazones malvados de rebelión e incredulidad. He visto innumerables profecías perdidas porque la gente fue descuidada con la palabra que recibieron. Pablo le dijo a Timoteo que luchara por y con la profecía, y nosotros también debemos hacerlo. Debemos permanecer en fe, entregar nuestro corazón a Dios, resistir al enemigo y cooperar con Dios en completa obediencia para ver cumplida la profecía. Entendiendo el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es diferente al nuestro. Vive en el reino de la eternidad y ve el fin desde el principio. ¿Por qué 1000 años son tan cortos a tus ojos como un día que acaba de pasar? No son más que unas pocas horas en la noche. Salmo 90, 4. La Biblia dice que necesitamos fe y perseverancia para cumplir nuestras promesas. Ver, por tanto, es nuestro urgente deseo que cada uno de vosotros manifieste el mismo celo hasta el fin, para que se cumpla plenamente la esperanza que Dios os ha dado. Por tanto, no os hagáis indiferentes, sino modelad a los que han esperado con firmeza y confianza la herencia que se les ha prometido, y que, por tanto, la recibirán, Hebreos 6, 11-12. Muchos cristianos tienen fe, pero no perseverancia. La fe por sí sola no nos dará nuestra herencia ni el cumplimiento de nuestras profecías. Dios le había dicho a Abraham que le daría un hijo. 10 años después todavía no tenía ningún hijo. Algunas profecías que recibí de Dios se cumplieron rápidamente, otros han tardado más de 10 años en cumplirse. Aunque pase el tiempo, nunca abandones la profecía que Dios te ha dado. A menudo debemos pasar la prueba del tiempo antes de poder ver la promesa que Dios nos ha dado. Durante esta prueba del tiempo, Dios prueba nuestros corazones, purifica nuestros motivos y nos enseña muchas cosas valiosas. Cuidado con el espíritu de control. Nunca debemos manipular a las personas a través de la profecía. Es muy importante que no incluyamos nuestros propios planes o deseos en la profecía. Dios nunca manipula a sus hijos. Él pronuncia su palabra pero nos da libre albedrío para obedecerlo o desobedecerlo. Cuando usamos la profecía para manipular a otras personas, nos abrimos a las influencias de espíritus demoníacos malignos y al engaño. Cuando planté la primera iglesia, yo era muy joven. Pasamos mucho tiempo ayunando y orando. Había una señora mayor muy querida en nuestra comunidad que me amaba como a una madre. Ella siempre estuvo muy preocupada por mí y un día me dijo que necesitaba comer más y no ayunar tanto. Le agradecí su consejo y le dije que necesitaba hacer lo que sentía que el Señor quería que hiciera. Estaba muy frustrada porque no seguí su consejo. Entonces ella empezó a profetizar y me dijo que el Señor le había dicho que no ayunara tanto. Ella era dulce y había comenzado muy honesta, pero llegó a un lugar peligroso cuando intentó manipularme. No cambies repentinamente el rumbo de tu vida solo porque recibas una profecía, no significa que debas dejarlo todo y cambiar el rumbo de tu vida en base a esa profecía. Si la profecía confirma lo que Dios ya le ha dicho acerca de una nueva dirección, entonces siga la dirección del Señor. Pero si recibes una profecía que te dice que dejes todo y te mudes, te cases o hagas algún otro cambio drástico, no lo hagas. No profetices relaciones ni bodas. Dios tiene que decirle a la gente con quién casarse y con quién pasar el resto de sus vidas. Cuando era pastor de iglesias, siempre enseñamos a la gente a nunca usar la profecía para entablar relaciones. El matrimonio es algo verdaderamente sagrado y debe ser tratado como tal. Dios sabe mejor cómo unir a las personas y es muy capaz de decírselo. Debido a mi ministerio profético, Dios me mostró quién se casaría en la iglesia donde yo era pastor, a menudo Dios me lo dijo años antes. Nunca dije nada ni di ninguna pista. Solo oré para que se hiciera la voluntad de Dios. Luego, cuando la gente vino a mí y me dijo que Dios les había mostrado que debían casarse, nunca les dije lo que sabía. Siempre les dije que necesitaban obtener seguridad de Dios. La importancia del canal puro. La profecía es el Espíritu de Dios hablándonos. Dios es perfecto, pero nosotros no somos perfectos. El estado de nuestros corazones y motivos es muy importante en lo profético. Tenemos que morir a nuestros deseos egoístas todos los días. Debe ser nuestra oración constante que Dios purifique nuestros corazones y motivos. Es mi oración constante al Señor para que purifique el don profético dentro de mí, para que busque y purifique mi corazón y mis motivos. Si nuestros motivos no son puros, mezclaremos la palabra de Dios con nuestros propios pensamientos y deseos. No profeticéis los deseos de los hombres. Cuando se trata de profetizar, solo debemos escuchar lo que Dios dice. A menudo la gente presiona a los que profetizan para que digan lo que los oyentes quieren oír. Nunca debemos ceder a esta presión. Se supone que solo debemos decir lo que Dios dice, nada más y nada menos, le guste o no a la gente. Algunas personas muy bondadosas y sensibles son particularmente propensas a ceder a esta tentación. Si creemos que todo lo que nos viene a la mente es profecía, entonces nos estamos poniendo en gran peligro. Cuando las personas han aprendido a ser muy sensibles al mundo espiritual, pueden fácilmente sentir los deseos de otras personas y confundirlos con profecía. Esto puede incluso ser muy impresionante, pero no es el Espíritu de Dios hablándoles. No debemos forzar una profecía ni presionarnos a nosotros mismos para tener siempre una profecía. Si sinceramente deseamos profetizar, Dios nos usará en lo profético. Él quiere que todos sus hijos profeticen. Pero es el Espíritu Santo quien nos da la profecía en el momento adecuado. He conocido a muchas personas que enseñan y creen que podemos profetizar cuando queramos, simplemente decimos lo que nos viene a la mente. Creo que esta es una enseñanza peligrosa y falsa.